buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, aunque también puede ser que nos escuches desde radiotopo.org, nuestra página web, o bien nos puedes seguir desde Facebook, Twitter y otras redes sociales. Todas las radios libres estamos coordinados a través de una página web y aparte de reunirnos de vez en cuando y comunicarnos de diferentes maneras, que es radioslibres.info. Y este programa, aunque se emite los jueves a las 8 de la tarde, pues lo puedes reescuchar no solo en Zaragoza, sino en un montón de radios libres del estado y allende los mares, que les mandamos un fuerte saludo. Algún día nos decidiremos y las volveremos a repasar con un adecuado homenaje. Porque este medio, que es la radio libre, la radio que no tiene liberados ni asalariados, permanece muy vivo y sabemos que tú eres parte de este proyecto desde el momento en que nos escuchas, y mucho mejor si piensas de una forma diferente a lo establecido. Y en el acratador de hoy vamos a hablar mucho de mujeres, en homenaje y en representación a la joven que fue violada en los Sanfermines del año pasado y que en estos momentos están juzgando, porque parece que es a ella a la que se está juzgando y no a sus agresores. Por eso vamos a tener hoy un programa en femenino. En femenino y en plural. Comenzamos con una convocatoria para el próximo 2 de diciembre que tendrá lugar en el Centro Social Ocupado Quique Mur y que será a partir de las 7 de la tarde, y es la presentación de la campaña de visibilización de la explotación laboral que sufren las mujeres presas en las macrocárceles del Estado español, concretamente en la cárcel de Zuera. Se llama Esclavas en Prisión y tiene pinta de ser pues muy, muy interesante. Además, ya sabéis, todas y todos, que aquí en Radio Topo apoyamos con nuestra presencia y con nuestros medios la marcha a Zuera, marcha contra la cárcel de Zuera, que se realiza todos los años aquí en Zaragoza. Va a haber también un concierto con apoyo, porque el dinero es para CAMPA, el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón. Y tocarán Ruina, que es Punto Oscuro desde Valencia, Disparo, también desde Valencia, y Venganza, que son de aquí, de Zaragoza. También habrá pinchada hasta el cierre y, como siempre, como no, ricos bocatas veganos. Y después de esta convocatoria, no sé si mi compañero tendrá alguna más. No, realmente, bueno, hay muchas cosas, pero las podemos ir diciendo ya un poco en primicia. Ya anuncié la semana pasada que tenemos, bueno, también decir que, por si alguien le apetece acercarse, este sábado 18 en la cárcel de Ponen, en Lleida, que está muy cerca de aquí de Zaragoza, hay una marcha de antorchas alrededor. Y bueno, pues ya anunciar que el 2 de diciembre se vuelve a hacer aquí en Radio Topo el de Estrela a Estrela, a las 24 horas de emisión en catalán y en aragonés. Ya lo vamos diciendo en primicia y ahí nos escucharemos o nos escuitaremos o nos escoltaremos, como prefieres decirlo. Y la verdad es que es una jornada pues que es muy chula y que la hacemos todos los años y que, bueno, pues que quien más, quien menos hace lo que puede. Y Y esta ha sido una semana de aniversarios. Concretamente, se cumplen 10 años desde el asesinato de Carlos Palomino, que fue el 11 de noviembre del 2007, ya sabéis, que fue después de que el Partido Ultrademocracia Nacional convocara una manifestación de corte racista en el madrileño barrio de Usera. Y bueno, pues fue asesinado por Josué Estebanez, un militar del Ejército de Tierra, que se dirigía a la manifestación convocada por Democracia Nacional. Carlos fue agredido y apuñalado en el metro y pues ahí acabó su joven vida. Y también estamos de aniversario en lo referente al Prestige. Y es que el noviembre del 2002 pues se provocó la mayor tragedia ecológica de la historia del Estado español, que causó... Perdón, es que estoy un poco griposa. Que causó pérdidas de alrededor de 4.300 millones de euros. 15 años después... todavía aparecen restos de chapapote en las partes más intrincadas de la costa gallega. Y bueno, pues ya han pasado 15 años de los hilitos de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy sigue siendo presidente de este país. Y después de que aquel miércoles 13 de noviembre ese barco, que era una chatarra flotante, pues vertiese parte de su tonelaje crudo, este barco se acabó hundiendo el 14, y bueno, pues toda esa cantidad de crudo fue a parar a las costas gallegas, que desde luego no se han recuperado, ni muchísimo menos, de esa catástrofe ecológica. Y hasta 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Se ha colado la terciopelada voz del guindilla en una cuña. Y seguimos con aniversarios. Y también es el 25º, 25 años han pasado ya, de lo que se consideró el primer asesinato racista de la llamada democracia española. Se cumple ya un cuarto de siglo desde que un guardia civil neonazi, si antes era un militar, esta vez un guardia civil, matara a tiros en Madrid con ayuda de otros tres menores a Lucrecia Pérez, una dominicana que estaba cenando con sus compañeros, acompañados por la luz de las velas, porque no tenían... vivían en una especie de naves, pues porque no tenían dinero para alquilar ningún piso. Y hoy nos recuerda a su hija, Kenia Pérez, que ya tiene 31 años, entonces solo tenía 6, que se tiene que seguir luchando por los derechos de la gente migrante y de la gente que es más débil socialmente, y por supuesto luchar contra el fascismo, tanto en lo referente a sus organizaciones más extremas, como pueden ser los partidos o organizaciones ultras, pero también en ese racismo y ese fascismo que vivimos cada día y que está pues más asumido. Pues también otro recuerdo para otra mujer víctima de la violencia, esta vez la violencia fascista, Lucrecia Pérez. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Soy el fuego. esperada. Imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega y Y vamos a poner un poco de música de mujeres, de música reivindicativa y feminista de Latinoamérica en principio, pero también de muchos más sitios. Sara Eve, las Cumbia Queers y mucha más gente, por supuesto. Estoy desesperada, miro a mi alrededor y es que el feminismo igual debería volver a estar de moda. Y vamos con una última noticia, porque luego pues hablaremos más también de todo esto, ¿no? De todo esto que ha pasado esta semana con lo referencia al juicio de esta mujer, de esta chica, que fue agredida por cinco elementos que se hacen llamar la, o que se hacían llamar la manada. Y para acabar con las noticias, vamos con una referida represión, y es que el martes 14 de noviembre tuvo lugar la séptima y última sesión de los juicios por las protestas del Boulevard de Gamonal en Burgos, en las que se encuentran cinco personas encausadas, ya que se retiró la acusación, eran seis, pero se retiró la acusación de una de ellas. Perdón. Así, tanto el fiscal como el abogado del Estado reconocen que después de presentarse las pruebas y los testimonios no se ha probado que ninguna de las personas encausadas destrozará el mobiliario, pero para la acusación son responsables de atentar a la autoridad, así como de alterar el orden público, por lo consiguiente responsables de desórdenes públicos. Por ello se mantiene el año de prisión y otro año por atentado. A esto hay que sumarle una reclamación económica de 3.600 euros aproximadamente y más de 18.000 en concepto de daños a contenedores que reclama el abogado del ayuntamiento. La defensa ha centrado las conclusiones en exponer que no existían pruebas concluyentes contra ninguna de estas personas, que todas las detenciones se hicieron antes de que se produjeran estos destrozos, con lo cual es bastante difícil. Y también el hecho de que se pida 18.000 euros es bastante curioso, porque no hay ninguna factura ni hay ningún peritaje de daños que esté acreditado. Es decir, que eso de pedir 18.000 euros por contenedores es pues bastante, bastante curioso por parte del ayuntamiento. Para ir a finalizar, se ha dado la voz a los encausados, reiterándose en su inocencia ante los hechos y pues diciendo que llevan 4 años pues viviendo una tensión diaria, pues eso, con la espada de Damocles del juicio, etcétera. Y ha quedado visto para la sentencia. Título: tiene lencería erótica, se pone romántica un poco, afónica un poco, y crónica te enferma. Forma crónica, primero te da forma, después te deforma de tanto que sabe. Recordar que los disturbios de Gamonal en este barrio burgalés, que es un barrio populoso de un montón de gente, pues trajeron consigo un cuestionamiento que fue mucho más allá de lo que eran las simples obras del bulevar. Hubo toda una dinámica transformadora y sobre todo un efecto contagio, lo que se llamó el efecto Gamonal, en que hubo movilizaciones a lo largo y ancho de todo el estado, y desde las asambleas, pues de la gente del barrio de Gamonal y de Burgos en general también, interpretan que estos juicios, que no tienen mucho ni pies ni cabeza, y sobre todo a estas alturas, pues como que han sido tomados como una especie de venganza o eventual castigo ejemplar de cara a la gente movilizada, para que sirvan, bueno, pues un poco de escarmiento. Sin bikini con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen de arriba. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Primero te violan. Luego te investigan, aunque tú no lo sepas. Te espían. En los medios, muchos señores aseguran que no hay pruebas suficientes que indiquen que no fue sexo consentido. Esperas un año a que se te haga justicia. Y cuando por fin llega el día del juicio, un periodista famoso se dedica a hacer encuestas en Twitter como si tu vida fuera una quiniela. Luego tienes que acudir al juicio y tienes que volver al lugar donde fuiste agredida. Y no dejan que tu familia te acompañe dentro de la sala. Y te enteras de que el juez ha autorizado que te pongan los vídeos de tu propia violación y que la defensa te pregunte por penetraciones anales y vaginales y te diga que eres una mentirosa. Y te hacen preguntas durante 4 horas. Y te dicen que por qué tienes vida social, que por qué cuelgas fotos en las redes sociales si estás tan mal. Y eres una mentirosa hasta que se demuestre lo contrario. Y todo esto por no haberse despedido de ti, por no haberte invitado a una caña. Eso creen algunos. Algunos que no deben tener sangre en las venas. Para mí, hoy España se divide en dos. Entre los que hablan de presuntos y los que no. Porque yo no necesito que un juez me diga que podemos creerte. A mí no me hace falta que te suicides o que te maten para creerte. Yo te creo. Te creo a ti, mucho más que a este sistema de mierda. A este sistema en el que pedimos, exigimos a las víctimas que denuncien, pero luego no las creemos. ¿Es este el mensaje que queremos enviarle a las víctimas de violación? Porque si este caso no está claro, no sé qué más evidencias podemos pedir. Explíquenme, señores, ¿cómo se demuestra una violación? Si un vídeo no es suficiente prueba, ¿por qué estás quieta? Si no cuentan los mensajes en los que ellos hablan de drogar y violar, ¿por qué eso es humor? Si el hecho de que agredieran a una chica un mes antes es independiente. Si la sociedad ve como normal que una chica de 18 años elija meterse en un portal con 5 desconocidos para que la penetren vaginal, anal y oralmente, ¿cuánto daño ha hecho el porno? ¿Cuánto daño han hecho los mitos de la mujer perversa y mentirosa? ¿Cuánto daño hace el machismo cada día? La manada es el patriarcado en su máxima expresión. Este caso, la constatación más feroz de que esto es una guerra. ¿En qué bando estás tú? Este vídeo lo podéis encontrar con la almohadilla de hashtag Yo Te Creo en YouTube y en, bueno, simplemente con que lo pongáis así por la red, supongo que lo podréis encontrar. De hecho, desde aquí les vamos a hasta quitar el nombre de la manada, porque para nosotras y nosotros la manada tiene un aspecto positivo, tiene algo que ver con la naturaleza y con los animales. Y a partir de ahora la manada seremos nosotras, seremos una manada de lobas que corre para defenderse unas a otras. Ya lo sabéis, violadores, las calles a partir de ahora van a ser nuestras. Y ahora vamos a leer una cosa que también ha escrito Olaya Castro Hernández y que habla también de este tema. Te violan entre 5, no soy ni siquiera capaz de imaginarlo y aún tienes que explicar por qué no gritaste, no pegaste patadas o codazos, no te resististe,

y de la vida de las mujeres, de la vida diaria de las mujeres de abajo. Y he elegido esta poesía porque viene a unirse mucho contra todo con todo esto de que se llama del empoderamiento, y es que es lo que debemos de hacer, empoderarnos a nosotras, empoderar a nuestras amigas, a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, y solo de esta manera pues va a ser posible que la violencia machista acabe de existir. No nos podemos quedar solamente en el papel de víctimas, que es lo que somos. Por otra parte, tenemos que aprender a levantarnos y luchar como lo hicieron nuestras abuelas y nuestras madres, y como probablemente lo sigan haciendo las mujeres que vendrán después de nosotras. Y en este programa y en este acatador queremos hacer de estas ondas un canto a la libertad de las mujeres, a su libertad sexual, a su libertad personal y a su libertad íntegra como seres humanos. Y por eso vamos a leer algún que otro poema de poetas o poetisas feministas, a la vez que escuchamos a gente como Tracy Chapman u otras mujeres que hacen del arte de la música y de cantar también parte de la lucha. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get us out of here, been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. Vientre en resistencia. Yo no soy un vientre, soy un ser. Yo no soy un hijo, soy una mujer. Yo no soy un cuerpo que se toma, soy poder que se cuestiona. Yo no soy un rol, soy relación para la creación. Yo no soy una madre prometida, soy una posibilidad expandida. Yo no soy solo palabras, soy silencio y miedo. Yo no soy solo razón, soy deseo y decisión. Yo no soy solo cuerpo, soy polvo de estrellas y arenas del desierto. Yo no soy solo un vientre, soy poesía y canción. Yo no soy solo un rol, soy movimiento y quietud. Soy sueños y tormentas. Yo no soy un vientre prometido. Soy lo que quiero ser. Soy lo que puedo ser. Soy lo que debo ser. Pero no soy lo que tengo que ser. Yo soy mujer y me resisto a parir, solo a parir. Quiero amar la vida, no solo la vida de unos hijos. Soy mujer y doy vida con mi vida. Soy mujer y decido. Soy mujer y digo. Soy mujer y no crío. Soy mujer y aunque no tenga un hijo, yo no soy un vientre, soy vida. Esta es Joana Patiño, una de las mejores poetas latinoamericanas de los últimos tiempos. Una mujer que está teniendo influencia en las nuevas generaciones de escritoras y de poetisas, y bueno, pues que a mí me encanta, y que os recomiendo que la leáis a todos y a todas, a los chicos, a las chicas, a los mayores, a los menos mayores y a todo el mundo, porque además es una poeta que también habla pues mucho eso del día de las mujeres, de lo que somos o lo que nos obligan a ser, en fin, es una de las mejores poetas de los últimos años, bajo mi punto de vista, y el de mucha otra gente, que porque es una poeta muy, muy seguida. Otro poema de Joana Patiño. I had a feeling no era yo el problema. El problema no era el golpe ni el insulto, tampoco el dolor o la sangre en el piso. El problema no era la cicatriz en el cuerpo ni la culpa que sentía, mucho menos la vergüenza. El problema no era mi cuerpo, no eran ni mis ojos ni mi color. El problema era mi condición ser mujer, ese era el problema. No era por cómo vestía ni por lo que decía, era porque así tenía que ser, porque siempre había sido de esa manera, porque mi abuela le dijo a mi madre que el hombre era Dios y eso me enseñó ella. El problema era el mundo, con sus códigos machistas, desiguales y violentos, con sus lenguajes sexistas y sus morales dobles. El problema no era mío, era de todos, de los que sabían y no hacían nada, de los que se tapaban los oídos y desviaban la mirada, de los que justificaban al hijo, de los que celebraban la paliza. El problema no era yo y tampoco era nuevo, era falta de memoria, injusticia, abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida por mujeres. Eran niñas vestidas de rosa para que fueran más puras y niños pintados de azul para que fueran más rudos. El problema no era el golpe en la cara, era el permiso de todos, el creer que era natural, el sentir que era bueno, el tolerar por miedo. El problema no era el puño, era la herida en el alma y en el silencio. Por cierto, que todo esto en el día en que el consistorio zaragozano, el Ayuntamiento de Zaragoza, hace público que este año, justamente solo en la ciudad de Zaragoza, 700.000 habitantes, os recordamos, ha habido 800 atenciones por violencia de género, de los cuales 511 eran casos completamente nuevos, y en esta ciudad, a fecha de hoy, hay 79 mujeres, niños y sus hijos, niños y niñas, viviendo en pisos de acogida. Para quien minimice el problema o a lo mejor piense que no es para tanto, pues sí que es para tanto. Y ahora vamos a leer una poesía de Maya Angelou, que murió en mayo de 2014 y que, aparte de ser poeta, fue autora y activista de derechos civiles. Este problema se llama Y aún así me levanto, y pues habla eso de nosotras las mujeres, pues de todas las historias de agresión y de violencia que la mayoría hemos vivido. Tú puedes escribirme la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así, como el polvo, me levanto. Mi descaro te molesta porque estás ahí quieto, apesadumbrado, porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeado en la sala de mi casa, como lunas y como soles con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Pues sigo yo. Así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? ¿Cabeza agachada y ojos bajos? ¿Hombros caídos como lágrimas de mí? ¡Oh! debilitados por mi llanto desconsolado, mi arrogancia te ofende, no lo tomes tan a pecho, porque yo río como si tuviera minas de oro, excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aun así como el aire me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? ¿Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos? De las barracas de vergüenza de la historia yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor yo me levanto. Soy un negro océano, amplio e inquieto, manando, me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto. A un amanecer maravillosamente claro me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Y he acabado yo el poema porque a mi compañera le da un patatús de tos. Bueno, ya me perdonaréis, pero es que estoy muy resfriada y me ha venido justo para bajar a hacer el programa. Y está... Perdón. Un momento todo de nuevo, mientras suena Sinéad O'Connor. A ver si puedo terminar la frase. Pues esta ha sido nuestro pequeño grano de arena para recordar que la violencia a las mujeres tiene que ser respondida con empoderamiento y acabando de una vez por todas con esta sociedad patriarcal. Ya sabéis, violadores, las lobas estamos en la calle. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. ¿Sabes que el CO2 o dióxido de carbono es un alto contaminante que contribuye al calentamiento global y que se debe principalmente a la quema de gasolina de los automóviles? Personas mueren al año en España por contaminación del carbón, según un informe de varias organizaciones no gubernamentales apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Los países que más muertes prematuras tuvieron fueron Alemania y Polonia, con cerca de 6.000 casos, muy por encima de la media del resto. Y en la mano una vara nerviosa. Que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera. Y vamos a hablar del carbón y de las térmicas a carbón y de, bueno, pues de la parte más fea y menos romántica, que es la que no canta esta canción de Víctor Manuel. O el sabor del carbón. Mientras picaba, el abuelo fue picador. Allá en la mina y arrancando negro carbón, quemó su vida se ha sentado. Porque la realidad sería más parecido a esta música industrial que a nada bucólico. Y es que será antes o después, pero el carbón está destinado a desaparecer en Aragón y en la misma senda probablemente terminarán desapareciendo las centrales térmicas basadas en este combustible en toda la península. Los destinos del uno y de las otras están invariablemente, pues inevitablemente ligados. El único destino del carbón ahora mismo es la quema en dichas centrales térmicas, pero también se sabe que es el combustible fósil más contaminante de lejos. A ello se suma que hace mucho tiempo que existen alternativas eficientes y menos sucias para la producción de energía. El mix energético aragonés, como el de la práctica totalidad del Estado español, puede prescindir perfectamente y casi de inmediato de esta fuente de energía. Ahora viene la labor de que se deje de cultivar la demagogia y se dejen de lado las excusas políticas que interfieren además en las alternativas ecológicas y la solución del problema social y laboral que crea este inevitable, según nuestra opinión, cambio de modelo. Claro, aquí no nos tiene que votar nadie, con lo cual pues podemos poner las peras a cuarto. Porque la verdad es que nunca ha sido muy popular plantear esta realidad, habida cuenta de la larga trayectoria luchadora de la minería y de la especial dureza de este trabajo. También se presenta difícil plantear una alternativa laboral, aparte de que se cierran posibilidades, pues el entorno que deja a los alrededores de las viejas explotaciones carboneras suele quedar muy deteriorado por las escorias del mineral. De hecho, hasta el momento se ha ido posponiendo el debate real, así como asumir que esta forma de energía está condenada a la desaparición como poco a medio plazo. Nadie lo dice abiertamente, pero muchos y muchas lo saben. Es una exigencia de la Unión Europea y en la mayoría de los países europeos el uso de carbón tiende a convertirse en mínimo, cuando no residual. Además, el coste de las renovables cada vez es menor y su eficiencia mayor, frente a un carbón cada vez más caro, buena parte del cual además se importa. Incluso dentro de las térmicas, el modelo por el que se está apostando es el de ciclo combinado. El ciclo combinado es producir energía mediante la quema de gas o de biomasa. Y incluso Euroelectric, la patronal que agrupa a 3.500 productoras europeas, lo ha dicho bien claro. A partir de 2020 no se construirán más térmicas que produzcan energía mediante carbón. Hasta hay una fecha teórica de cierre de todas las térmicas de carbón, el año 2030. Queda la excepción de Polonia. Un país con una alta dependencia de este combustible en centrales obsoletas, por otro lado, y con un gobierno ultra que desprecia cualquier advertencia sobre cambio climático o políticas ambientales. Pero incluso Polonia, buena parte de su carbón lo está importando de Australia ahora mismo. Porque el impacto de esta roca es muy alto. En 2015 fue responsable de la emisión del 41% de las emisiones de CO2 para producción energética, una cifra verdaderamente disparatada. Además, el carbón que actualmente se extrae en Europa tiene alto contenido en azufre y su combustión emite otros contaminantes como, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno o el sulfuro de hidrógeno, que son especialmente contaminantes y cancerígenos. Si bien existen filtros que pueden retener algunos contaminantes mediante, por ejemplo, las llamadas plantas desulfatadoras, pues la única alternativa viable ahora mismo para el CO2, el más peligroso gas de efecto invernadero, es la llamada captura, que consiste básicamente en enterrarlo en capas geológicas profundas o mezclarlo con otros materiales. Esta técnica es viable, pero aún es una tecnología en desarrollo y muy costosa. Eso sí, en Zaragoza precisamente contamos con uno de los centros pioneros a nivel mundial en esta técnica, el CIRCE, pero su trabajo sigue estando en una fase más bien experimental. También se trabaja en técnicas como la llamada oxicombustión, quemar con oxígeno puro extraído del aire, pero el consumo de energía de esta técnica es muy alto. Una paradoja, se gasta mucha energía para producir energía. aunque las cuentas son claras y nos puede servir un ejemplo cercano. La central térmica de Andorra, en Teruel, está ahora en el candelero. Necesita 200 millones de euros para adaptarse, pero produce electricidad para Aragón, que puede prescindir perfectamente de esa energía para su mix energético. ¿Qué sentido tiene mantener esta central y una producción de carbón que encima no se utiliza porque la mayor parte se importa? Se usa el argumento últimamente desde el gobierno central de que la luz subiría hasta un 15%, usando como excusa la actual situación de sequía. Pero ese es el actual estado de las cosas y el argumento se sitúa en lo falaz cuando se analiza el mercado energético en serio. Para empezar, porque la eólica aún está en expansión. Es todavía una energía pendiente pues, de estudio y de nuevas técnicas de trabajo. Pero es que energías como la fotovoltaica o la termosolar de concentración tienen porcentajes ridículos en ese mix y son tecnologías que se están demostrando como capaces de una producción real y además cada vez más barata. Un dato a tener en cuenta, ya que hablamos precisamente de la térmica de Andorra. La térmica de Andorra está situada en una zona que le llaman el desierto de Calanda, y por algo le llaman así. Vientos casi constantes de entre 60 y 100 kilómetros por hora y una cantidad de horas de insolación tremenda y prácticamente cero lluvias. ¿A alguien no se le ocurre nada con esto? Y queda la segunda pata del problema, y no menor, que es el impacto social. Ahora mismo la minería pues es un sector pues francamente en retroceso y también pues bueno en todo el Estado español es una actividad que ha ido perdiendo trabajadores. Había decenas de miles a principios del siglo XX. Y ahora en todo el estado son poco más de 3.000 los mineros de carbón que quedan. Y en las plantas, bueno, las centrales térmicas de carbón, pues han ido cerrando, cada vez son menos y cada vez están más cuestionadas, pues claro, porque hay que meterse en unas obras de reforma que, bueno, pues hacen que salga más caro, como se suele decir en román paladino, más caro el cascabel que el gato. Y en estos momentos, pues claro, toda esta reconversión del carbón pasa por una situación especialmente complicada porque, como he dicho al principio, también, ¿qué queda después de una mina de carbón? Pues queda un montón de residuos, queda toda la mena es lo que sobra, el material sobrante de la extracción de un mineral, quedan entornos muy degradados donde es casi imposible la reforestación y además pues un entorno, una sociedad acostumbrada a la producción industrial y alejada del campo. Una situación que no es verdaderamente nada fácil y que pues ahora mismo en todo lo que es el Estado español son unos pocos miles de puestos de trabajo, pero no deja de ser trabajo. Y los planes Miner se han revelado absolutamente inútiles porque no han ido a la raíz del problema, a la transformación total de las comarcas que viven de la minería. Ya lo he dicho al principio. No me tiene que votar nadie. No hace falta que nadie pues tenga que darnos a nosotros su voto ni nada por el estilo, con lo cual nosotros no necesitamos vender ninguna moto. Hay que asumir que el carbón se acaba, que no podemos aguantar estos volúmenes de contaminación tan tremendos que produce, todo lo que ha traído, todo ese pasado que pasa por la lluvia ácida, por las enfermedades de la gente que ha trabajado en este sistema productivo, que pasa por un montón de daños ecológicos y que ha costado un montón de millones de euros y que ahora mismo pues está totalmente fuera de lugar. El pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa.